es el día de visita en la cárcel del Estado. Y como siempre, sí, señoras y señores, está esperando su visita y nadie representando a los grandes del Ecuador, Alexander Producciones. Solo su viejita visitándolo está. Y nos vamos con un poquito de buena cumbia, cumbia, cumbia en vivo, sí, señor. Esto es desde Cotopaxi, DJ Juan Carlos. Adelante, maestro, ¿cómo dicen? ¿Dónde están mis amigos? La buena cumbia. ¿Dónde están mis hermanos? Ahora que preso estoy por un delito que cometí. Y este tema se va dedicado especialmente para toda esa linda gente que estamos consumiendo en el bar, donde la vida es más sabrosa. Y esto va para que lo vacile tus brazos arriba, sí señor, vacila tus brazos arriba. Esto se viene con más candela. Y para toda esa linda gente chifladora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Exclusivamente DJ Juan Carlos. ¡Ponte pilas! Esto va para los sufridores, sí señor. Ahí, maestro DJ, DJ. Para que escuchen el Ecuador y el mundo entero. Alexander Producciones, DJ Juan Carlos. Junto a Eddie Lover, nuevamente imponiendo la buena música. Y los que ya estamos con más de una java de bien, las cuatro estamos con una más, con una más de más por ahí, ¿eh? Vamos a ver cómo se lo hace. Esto es para tus cinco sentidos. Y el pana que se enamorada de su mejor amigo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Eh? Vamos a ver esa calzón flojo por ahí. ¡Échale, DJ Juan Carlos! Que me amaba, mas no fue así. La gente piensa que amar es un juego. Tal vez así ellos son muy felices. Estas son las buenas cumbias, los primeros y los mejores. Alexander Producciones, sí señor. ¿Cómo dicen? Rumba Mix, desde Cotopaxi, DJ Juan Carlos. Esto va para que lo sufras, maestro. Para esos sufridores. Mezclando en vivo. Los que ya consumen más de una java en el bar, ¿cuántos días consumen más de una java? Vamos a ver cómo se lo hacen. Y los que vacilan sus brazos arriba, ¿cómo vacilan sus brazos arriba? Esa muchachada de San Carlos, vamos a ver esos lindos muchachos de San Carlos, ¿eh? El Comité del Pueblo, bienvenidos, bienvenidas. La Ofelia presente, sí señor. Por aquí también ha venido a visitarnos la gente de Ambato, Riobamba, sí señor. Bienvenidos, bienvenidos aquí a Quito. Esto es DJ Juan Carlos. ¿Quién dijo que nosotros no somos los mejores? Esto va para ti, sufridor. escúchalo nuevamente, Eddie Lover en el 2015. Junto a DJ Juan Carlos, Alexander Producciones. ¡Hueva! Que sufre por un amor, cuánto sufrimos por un amor. Los que sufrimos hasta perder la conciencia, sí señor. Ay, hombre. Me escapo en vivo. Ya pues loco, ponte las bielas, ponte las bielas. Solito, solito. Póngale sabor, se viene DJ Juan Carlos. Desde Cotopaxi, sí señor. Damas y caballeros, esta noche para mí es un orgullo presentar a uno de los grandes amigos, sí señor, Alexander Producciones. Esto va para ti, escúchalo maestro. DJ Juan Carlos. El escuche en vivo, sí señor. Los dedos traviesos en esta tarde y noche. Cierra la boca, maestro, cierra la boca. En vivo y en directo, Scratch exclusivamente. Yo quiero ver, dónde está la soltería. Yo quiero ver dónde está la soltería. Vamos a ver, vamos a gritar bien fuerte. ¡Viva esa soltería! ¿Y dónde estamos los muchachos que nunca nos vamos a casar? Los que somos fieles. Somos fieles a la soltería, sí señor. ¡Arriba esa mano! DJ Juan Carlos, adelante. ¿Cómo dice? Y ahora... ¡Silbadones, una bulla! Los que con esos temas se acaban la plata en el bar. ¡Ay, Dios mío! Un saludo de igual manera a la gente de Pomansky. ¡Bienvenidos! Allá en la mitad del mundo, para una persona muy especial en mi vida. ¿Cómo dice? Poniendo buena música, DJ Juan Carlos. Está saliendo gente de Carcelén. ¿Dónde está saliendo gente de Carcelén? Zavala. Esto para que lo escuche. ¿Cómo dice? Así, así, así. Y ahora es momento de embalarse, sí señor. ¿Cómo se lo embala esto? Dice así. Embalate, embalate, embalate, embalate, embalate, embalate, embalate, embalate, embalate, embalate. ¡Embribare! Cumbias buenas, sí señor, del ayer y hoy, compartiendo en esta noche. ¡Oye! Vas a perdonarme ahora, no resisto. Lo que estamos en la sección bar, los despechados. Como los chupos, hermano. salida, gente, en la colmena, de igual manera. La Roldope y Chulín presente. ¿Y dónde está la pelada más sexy de esta tarde? ¿Dónde está la pelada más sexy? La pelada que todos quieren con ella. ¿Dónde está esa pelada? ¡Dale! Amor de mi vida, no puedo olvidar. Oye, esas peladas por ahí están más bien despechadas, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Y cómo dicen los silbadores? ¿Cómo dicen los silbadores? Esta tarde más embalados que nunca, directamente a todos esos grandes amigos, Alexander Producciones. ¿Hasta cuándo, Huelva, papita, hey, me tendrás tú padeciendo? Este amor que me enloquece día a día, vida mía. Porque nosotros somos la pesadilla de algunos. ¿Cómo se lo sigue bailando? ¿Cómo se lo sigue bailando? En esos bonitos ojos, yo quiero ver una maldita lágrima, sí señor. ¿Qué pasó las dos bielas? A ver, ¿qué pasó esas dos bielas? ¿Cómo, cómo? Eso va para los que estamos ya bien embriagados, sí señor. Los que nos gastamos más de 100 dólares en el bar. Yo quiero dar un gran saludo a todos los trabajadores, sí señor. A todos esos albañiles. ¿Cómo dicen? Esa corta vena, maestro, como usted sabe, solo para el sentimiento. Esto es original, no cualquier chichigua. Ay, ay, póngale sentimiento. Como en los viejos tiempos, como en los viejos tiempos, ¿eh? Compartiendo, sí señor, buena música, como en los mejores escenarios. Que están llorando por un amor, ¿cuándo están llorando por un amor? Por ese amor ingrato. Los que están padeciendo, sí señor. ¿Cómo dice? De los que nos ha pasado, tal vez esa casualidad, ¿eh? Vamos a ver a cuándo nos ha pasado esa casualidad. Escúchalo. Para todos esos calzón flojos y calzón flojas, ¿eh? Vamos a ver. Eso va para todos los seguidores de Juan Carlos. Desde Cotopaxi. ¿Cómo lo baila el Comité del Pueblo? A ver, ¿cómo lo goza el Comité del Pueblo en esta noche? Yo quiero ver dónde está el grupo más alegre. ¿Dónde está ese grupo el más alegre? La gente silbadora, sí señor. Exclusivamente. Eres un DJ más de los full remix. DJ Juan Carlos. ¿Cómo dice? Everybody. Como la primera vez. Otra vez me equivoqué. Como la primera vez. Otra vez la soledad envuelve a mi. ¿Y cuánto se ha tropezado con la misma piedra? ¿Cuánto se ha tropezado? Otra vez. Vamos a ver. Ahora dice DJ. ¡Cómo! ¡Ay, ay, ay! Y les presento. Esto es para que sufras. Y su tercer volumen. Puro, en el 2015, DJ Juan Carlos Rumba Mix. Desde Cotopaxi. Directamente para los grandes amigos de Alexander Producciones. Y quien te habla una vez más, Eddie Lover. Nuevamente en los inicios de la buena música. ¡Dale! Oye, Juan Carlos, suave nomás, ya están por ahí llorando, hermano. Porta dice, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y a todos los que se encuentran en la parte posterior, seguir ingresando. Pasar una noche espectacular. Estamos empezando el fin de semana. Solo y abandonado, pero siempre tú vivirás presente en mi corazón, madrecita. Ya que madre, manda y una sola. Vivo. Los que estamos en el weekend, ¿cómo lo vacilamos en esta noche? ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! Esto sí se fue directamente al abuelo, aunque te duele, hermano. ¡Escúchalo, sufridor! Con las palmas arriba. Los que estamos en juicio, ¿dónde estamos los que estamos en juicio con la palma arriba? Eso es. Así se lo baila. Un saludo para la moza de mi pana. Póngale sentimiento. Y los que tenemos amantes, ¿cuántos tenemos amantes? Y los que vinieron a disfrutar en esta tarde y noche, ¿cuántos vinimos a disfrutar? Vamos a ver cómo se lo hace. Así. Así, papacito, dice así, papacito. Así, seguimos, seguimos. Esta noche nos vamos un poquito más rapidito, ¿sí? Para que lo gocen, para que lo gocen. Allá sabrás para que vengo, uy, ay, ay. Allá donde mi corazón, allá donde mi corazón. Ahí es lo único que tengo, ahí es lo único que tengo, uy, ay, ay. Ayuda el corazón que tengo, ayuda el corazón que tengo. Ahí eso me quiere. Bueno, bueno, con eso estamos concluyendo este set musical. Estamos dando el pase a nuestros grandes amigos, sí señor. Ahí nomás, ahí nomás. Y de antemano, yo les quiero invitar a visitar el bar donde la vida es más sabrosa. Nuevamente regresamos con más música. ¡Échale, DJ!